Entonces, en la inspiración, la energía del sol interior de la tierra se eleva desde nuestros pies. En la exhalación, es la energía directa de Mayuma que ingresa por la cabeza. Observa cómo existe una pausa, un pequeño intervalo entre la inspiración y la exhalación. En este pequeño intervalo, en esa pausa, se encuentran las dos corrientes, la corriente ascendente del sol interior de la tierra y la corriente descendente de Mayuma. Entonces, en ese intervalo entre inspiración y exhalación, ambas corrientes se encuentran. Ten presente y observa cómo existe otro intervalo entre la exhalación y la inspiración. En ese pequeñísimo intervalo es el momento en que la energía se irradia a toda la vida planetaria. Toma conciencia de todo el proceso. En la inspiración, la energía del sol interno de la Tierra se eleva desde tus pies. En la exhalación...